Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermud de Extra Digital, programa 2. Saludos de Mauro Picatoste, me vuelvo a presentar, ya lo hice en el primer programa, pero bueno, lo vuelvo a hacer ahora por si llegas por primera vez a este Bermud Extra Digital. Ya comenzamos a desperezarnos después del verano y es que en nada ya estamos en Navidad. Bueno, tampoco hay que ser tan exagerados. Mientras, eso sí, vamos a aprovechar esos últimos arreones del verano tomándonos algo tranquilamente en este segundo programa. Gracias, por cierto, de parte de todo el equipo de Extra Digital por la buena acogida que ha tenido el podcast en su primer programa. Bueno, esperemos que este tenga la misma o más, si cabe. Nos desperezamos, decía, porque la vuelta al cole ya está aquí. ¿Los oís? ¿Los oís? ¿Sí? Son ellos, los niños volviendo a las aulas. Bueno, más o menos. Y es que este año la vuelta al cole ha sido de todo menos normal. Pocas veces las inseguridades y los nervios las llevaban los padres y no los más pequeños. Del ansia de estrenar mochila, carpeta, zapatos, libros y curso, a la de estrenar mascarilla. Ese elemento que ya forma parte de la revisión clásica antes de salir de casa. Cartera, llaves, móvil y mascarilla. Por cierto, añado aquí esta reflexión en la protagonista de este regreso al curso. Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. Qué fácil lo hacen ellos, ¿eh? Ideas claras, sin ambajes, igualito que lo claro que estaba todo en la vuelta al colegio. Desde aquí solo podemos deciros ánimo a todos. Pero la vuelta también es al trabajo. Un saludo a los que estáis de vacaciones, malditos. Y para hablar de la vuelta a la actividad después del verano, lo vamos a hacer de una manera creativa. Sí, nos vamos a colar en un club de los más importantes del sector, el Club de Creativos. Allí vamos a compartir mesa, charla y consumición con su presidenta y socia fundadora del estudio creativo Play Office, Judith Francisco. Camarero, cuando pueda, por favor. Muy buenas, Judith. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Bueno, muchísimas gracias. Segunda invitada, ya decíamos que este programa queríamos entrar en un club en el que nos aceptáis hoy, al menos durante este ratito que dura la entrevista, que es el Club de Creativos. Este programa lo estamos dedicando, estamos hablando sobre la vuelta al cole, en todos los sentidos. También la vuelta al trabajo. Yo no sé cómo ha sido, cómo está siendo la vuelta al trabajo para Judith Francisco. Bueno, la verdad es que hemos tenido un paréntesis pequeño, porque al final el club no cierra, entonces estamos constantemente haciendo actividades. Es verdad que en agosto pues paramos un poquito o bajamos la intensidad más bien de lo que hacemos. Entonces, bueno, pues hemos tenido un verano también continuado de hacer contenidos y demás, que es un poco donde nos estamos centrando ahora con toda esta situación nueva a la que estamos intentando adaptarnos. Desde las agencias, no sé si teletrabajo, trabajo presencial, días alternos, no sé si también eso lo habéis tratado dentro del propio club, si ponéis un poco en común esas cuestiones. Sí, absolutamente. La verdad es que además que nosotros nos gusta tener mucho el pulso de los socios, cómo están en cada momento. Y bueno, pues hay un mix de teletrabajo y con presencial, pero es verdad que casi todas las agencias y casi todos los socios lo que nos han dicho es que se han hecho unos meses largos en los que la falta de contacto en un negocio como el nuestro, la creatividad, donde todo es parlamento, ¿no? Todo es acuerdo, búsqueda y el recoger el testigo de lo que alguien dice para ir al siguiente lugar, a la siguiente idea, pues esto está costando. La verdad que se ha hecho largo. Hablas de ese contacto. Bueno, ya en nada, en los días 8, 9 y 10 de octubre se va a celebrar en San Sebastián ese CDC 2020, esos tres días CES, el gran evento del Club de Creativos. ¿Qué tenéis planeado? ¿Cómo lo habéis planteado especialmente en un tiempo tan diferente sobre todo? Estamos constantemente con varios escenarios abiertos, porque hacer otra cosa sería un poco ir al límite, ¿no? Entonces, nuestra idea ahora mismo es hacer un mixto entre presencial y online, donde talleres, conferencias y demás puedan suceder el jueves y el viernes online, pero la gala es una cosa que necesitamos que sea presencial. A mí personalmente me hace muchísima ilusión el CDC de Honor de este año, que son Miguel y Marta, porque trabajo muchos años con ellos. Y claro, es que eso tiene que ser presencial, es que hay que darles calorcito, ¿no?, cuando les demos el premio. Nosotros teníamos planteado en marzo ya un programa, entonces parte del programa de marzo lo hemos conservado, otra parte lo hemos cambiado porque esta nueva realidad pues requería incorporar otras temáticas, ¿no? Entonces digamos que hemos agrupado todo el evento bajo un tema que es nuevas conversaciones. En esto hablamos de nuevas conversaciones en cuanto a la forma y en cuanto al fondo. Creo que en los nuevos tiempos, las nuevas conversaciones en el fondo es que las marcas por fin están abordando temáticas distintas, como pueda ser pues el feminismo o el antimachismo, el antirracismo, o sea, están por fin, ¿no?, abordando esas nuevas temáticas. Entonces queremos poner conferencias y a marcas que estén haciendo estas nuevas conversaciones y en la forma, porque al final hay nuevos medios, hay nuevos canales, hay nuevas maneras de comunicar esto, incluso no solo el propio canal, sino de quién parte la conversación, ¿no? Ahora el usuario, el espectador o el que está al otro lado, a veces es el que detona la conversación. Y entonces las marcas o los departamentos de marketing recogemos eso y las agencias para volver a devolverlo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea de nuevas conversaciones. En ese sentido, pues vamos a tener gente de medios, vamos a tener gente que va a hablar de creatividad, gente que va a hablar también desde la parte de agencias, bueno, un poco todos los actores. Hablabas ahora feminismo, antimachismo. Claro, el Club de Creativos, anteriormente estaba presidido por una mujer, por Uxi Henkes. Tomas tú el relevo, mujer también. La mayoría también en la junta directiva, 6 mujeres por 5 hombres. La pregunta es, ¿la creatividad es cosa de mujeres o ya va siendo cosa de mujeres? Yo creo que siempre ha sido cosa de mujeres también. Uh-huh. Es cosa de todos. Lo que pasa es que hace falta que todas las voces estén representadas y quizá todavía no hemos llegado a esa igualdad de representación de voces desde los puestos directivos o los departamentos creativos. Entonces el Club de Creativos pues especialmente siempre ha sido sensible a esto, pero especialmente con la Junta de Uxi Henkes pues dio un impulso muy importante a través de un proyecto que se llama Uber y que sigue vivo, para poner ahí fuera esas voces, darle visibilidad a las mujeres creativas y quejarse un poco, ¿no?, de esta desigualdad. Pensaba antes en Batman, que también el protagonista, evidentemente, es un hombre, sí, pero que hay también una gran presencia de las mujeres, que no sé si es un poco donde, no digo en el caso de las mujeres, digo los creativos, si veis mucho, os veis mucho reflejados o miráis mucho a Batman, que parece que es un icono que no sé hasta qué punto os gusta. Bueno, tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Es ese momento de la publicidad que tenía muchísimo tirón, muchísimo glamour, se movían sueldos estratosféricos, había unos rodajes fantásticos y maravillosos. Digamos que toda la experiencia profesional estaba a un nivel muy intenso, pero probablemente los procesos y la manera de conducirse profesional no era muy profesional. Tenía problemas, pero la serie es apasionante. La serie, desde luego, yo me la vi entera y es apasionante. Lo que sí que seguro es que vuestra labor, hombres y mujeres, mujeres y hombres, está muy vinculada con el cliente principal. Buscando información sobre Judith Francisco, me encontré con un artículo tuyo que publicabas en Gráfica en el año 2017, con una analogía que me gustó mucho y me hizo mucha gracia. Y la voy a leer, voy a poner una música especial, una voz especial, para darle solemnidad al momento. Decía, tener ideas es como tener huevos en una nevera, una docena de maravillosas oportunidades almacenadas en un lugar fresco, seguro y aislado, listas para que alguien las convierta en algo interesante. Una larga lista de exquisitas posibilidades, pero que si alguien no las cocina y después se come, se caducan. Las ideas son perecederas, las ideas, además decías, que tampoco es la madre de todo, sino que están ahí las marcas que tienen que aceptar las ideas. Eso es, aceptarlas y potenciarlas. Yo siempre digo que nuestro trabajo tiene dos partes y las buenas agencias son buenas agencias muchas veces porque tienen buenos clientes. Cuando tú miras agencias, yo por ejemplo he trabajado en Wieden & Kennedy, pues es una de las mejores agencias del mundo porque tiene un cliente que ha sido Nike toda la vida, que es un muy buen cliente. Entonces es muy difícil, yo te diría que casi imposible ser una buena agencia sin un buen cliente. Te completa, te da su visión del negocio, porque la creatividad no puede caminar sin el negocio. Entonces, es que es un tándem fundamental para ser bueno. Hablando, bueno, de esa relación, marca, agencia, creatividad, ideas, pero también la sociedad, los que van por, pues si pones una marquesina y los que ven el anuncio, la valoración que hacen de ese anuncio. Tenemos que presentar, yo leía también que has trabajado para el Corte Inglés, después hablaré uh-huh. de las campañas de la Vuelta al Cole clásicas que todos recordamos y que nos vienen rápidamente a la mente, pero hay que hablar de la de este año. No sé hasta qué punto, si veías la imagen entera, era un niño saltando, si veías la imagen de manera parcial, pues daba la sensación de que era un niño con unas piernas colgando, es decir, un niño saltado. Sí. Generó polémica, generó confusión. Yo pregunto, ¿la polémica es buena amiga, es la mejor amiga de una campaña o siempre es una mala compañera de viaje? No, siempre no. Pero buscar la polémica por buscarla te puede salir absolutamente rana. Ha habido grandes casos a lo largo de los últimos años, desde, yo qué sé, loterías a muchísimas marcas, ¿no? Esto del Corte Inglés, pues no creo que le vaya a favorecer muchísimo esa lectura que algunas personas están haciendo de ese recorte, ¿no? De esa adaptación en concreta de la idea. No, la polémica no siempre es buena. Tienes que trabajar de una manera más honesta. El que va buscando la polémica no está trabajando desde la honestidad, yo creo. No sé si viene un poco fruto de la obsesión por buscar lo viral, que parece que lo viral es lo que se multiplica, lo que más llega, cuando a lo mejor también hay grandes trabajos, que de toda la vida lo hemos visto, que llegan simplemente porque era una buena idea. Claro, era una buena idea y además contaba algo que interesaba a la gente. Yo creo que esto es lo que siempre hay que buscar. La viralidad al final, yo siempre digo que es el unicornio. Todo el mundo lo busca, nadie lo ve y nadie lo encuentra. Te encuentra a ti como mucho, ¿no? Y claro, cuando tú no... voy a decir una palabra que no me encanta, pero cuando tú no controlas el proceso, si eso es posible... porque una conversación no se controla, pero sí la encauzas y tú no estás encauzando la conversación, puede ir hacia muchos lados distintos. Como marca, tú tienes que tener claro hacia dónde quieres caminar y qué quieres expresar de esa marca, qué te gustaría que la gente supiera de ti. Y entonces la viralidad no es fácil mantener una conversación donde tú de alguna manera... cuentes lo que quieres, ¿no? Va por muchos caminos distintos. ¿Y qué momento está viviendo ahora mismo la creatividad en España? Desde el Club de Creativos, ¿cómo lo veis? ¿En qué momento está? Porque muchas veces, pensando en esta polémica, también pensaba en el humor, cómo de repente esos límites del humor, los cantantes, incluso raperos que están excluidos por determinadas letras, que están fuera del país o que están perseguidos incluso en la cárcel. La creatividad, que también tiene ese punto de idea y a veces ese punto de desafiante en muchas cosas, no sé qué momento vive ahora mismo en España. Pues ha habido un momento en el que, sobre todo cuando las redes sociales empezaron a tener una presencia importante en la sociedad, un poquito como de miedo, ¿no? De bajar la provocación o la intensidad con la que expresábamos la comunicación, porque de repente te saltaban al cuello muchos. Con el humor ha pasado muchísimo, ¿no? De repente no se podía hablar de casi nada. Que es también el entrar en lo políticamente correcto en la conversación, que no siempre es bueno. Ahora yo creo que se ha superado un poco eso, que sabes que vas a tener unos haters, seguro, sabes que va a haber una interpretación pues no incorrecta, porque al final todas las interpretaciones son correctas, está en manos del que la mira decir lo que piensa de ello, pero bueno, sabes que va a haber un porcentaje de gente que no lo va a recibir bien y tienes que vivir con ello y tienes que trabajar a través de esos canales que son las redes sociales para poder explicar a aquellos que no han entendido como tú querías la comunicación que eso es de esa manera y no de la otra. Entonces, bueno, yo creo que esa fase como de no, no de miedo, pero sí de un poco bajar la intensidad ha pasado. Hombre, las agencias ahora mismo están buscando nuevos caminos, ¿no? Nuevos modelos de negocio, porque estamos viviendo una época muy complicada en todos los sentidos. Ya veníamos de una época complicada y ahora con la pandemia pues mucho más. Entonces, bueno, de búsqueda, digamos que estamos viviendo un momento de búsqueda con un nivel altísimo de profesionales creativos en este país, altísimo. La última pregunta no la voy a hacer yo, la va a trasladar José Cabanas, nuestro primer invitado, que fue, se vino aquí a tomar unas cervezas con nosotros. Por cierto, ¿eres más de cerveza, de vermú, de tomarte una Coca-Cola? Bueno, yo depende de todo. me gusta mucho el vermú y me encanta la cerveza. La pregunta que nos trasladaba José Cabanas, que dejaba a partir de ahora el invitado, también lo hará Judith, dejará una pregunta para el próximo invitado sin saber quién es el próximo invitado, y una pregunta que puede ser cualquiera. Por ejemplo, José Cabanas nos dejaba esta. ¿Cuáles son los cuatro ingredientes con los que se elabora la cerveza? Los cuatro ingredientes básicos. Y si acierta, hay premio. Que yo le pago la caña, le invito a una caña por acertar, y si se presta, pues puede venir aquí a la Coruña Mega a ver nuestro museo también, que le invitamos. Cuatro ingredientes básicos de la cerveza. Agua, lúpulo, levadura y cebada. Toma ya, hace premio. Pero vamos, es que es tongo total, porque yo he trabajado con José más de 4 o 5 años. Me hicieron un tour maravilloso. Mira, está hablando de buenos clientes. Eso es lo que pasa cuando tienes un buen cliente. A nosotros como agencia Swinswin nos hicieron un tour de 4 días explicándonos todos sus procesos, todas sus fábricas. Nos llevaron a los puntos de distribución. O sea, fue una cosa impresionante. Oye, quiero decir que no teníamos ni idea de este vídeo. Ya, yo cuando lo he visto me partía de la risa. Digo, anda, mira quién me ha tocado. Pepe. Bueno, entonces venías con la lección aprendida. Así que le tienes que decir a Pepe que te debe unas cañas, que él dijo que las pagaba. Está grabado. Exacto. Vamos a pasar al test personal y a ver si nos sorprendes, ya que eres creativa, a ver si nos sorprendes en alguna respuesta. Venga, empezamos. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Es difícil como mujer viajar atrás en el tiempo, ¿eh? Pero bueno, como observadora, la Grecia clásica. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Sin duda, teletransporte. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Bailarina. ¿Por qué no fuiste bailarina? ¿Lo intentaste o lo descartaste pronto? No, no lo sé. La verdad es que nunca ha sido muy de planificar. Entonces, bueno, fui dejándome llevar. Yo quería ser payaso y más o menos lo he conseguido. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿cuál sería? Me vale que sea una hora, un día, un año, toda la vida de otra persona. Yo, Einstein. Bien. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar, en este caso, un vermú? Yo con Angela Merkel, sin duda, para entender qué está pasando. Para intercambiar ideas. No sé si con un vermú o con una caña daría tiempo a todo eso. Vamos a conocerte un poco más en profundidad con cosas que tienes que confesarnos. Algo que se te dé bien, una habilidad que no conozca mucha gente. Yo como Pepe, cocinar. ¿Y algo que se te dé rematadamente mal? Planificar la parte personal, planificar a dónde voy a ir, a dónde voy a viajar, qué voy a hacer la semana que viene. Y ya las tres últimas, que son más clásicas, es un libro. Pues mira, acabo de leer La marcha Radetzky de Joseph Roth, una obra maestra. ¿Una película? Blade Runner. Las dos, ¿eh? ¿Las dos? Las dos me han parecido impresionantes. Y por último, así cerramos con algo de musiquilla, una canción. Feeling Good, de Nina Simone. Judith Francisco, nuestra segunda invitada a este vermú. Hemos tomado un poquito de una caña, luego un vermú. Bueno, hemos estado en una conversación muy agradable. Muchísimas gracias. Mucha suerte con ese evento, ese CDC 2020. Y gracias por estar con nosotros y dedicarnos este ratito al vermú de Extra Digital. Muchas gracias a vosotros, Mauro. Hasta luego. And I'm feeling good. La campaña del Corte Inglés, este año ha llamado la atención, pero por otras razones. Y mira que las tenemos grabadas a fuego en la memoria. Era una vuelta al colegio complicada. Y ese, precisamente ese, fue uno de los mejores ejemplos. ¿Qué mejor ahora que ponernos un poco nostálgicos con Rocío Carreiro? La vuelta al cole ha sido siempre el pistoletazo de salida de un nuevo año. Igual que los aficionados al fútbol no cumplen anualidades, cumplen temporadas. Muchos entienden que el año comienza ahora, no el 1 de enero. La publicidad lo sabe. Así, las campañas de vuelta al cole han hecho historia, especialmente las del Corte Inglés. Sí, la de este año también. Pero esa la vamos a dejar de lado porque la idea es ponernos un poco nostálgicos. ¡Spoiler! ¡Vais a tararear! Viajamos al año 93, el Corte Inglés mandaba un mensaje que no podía ser más optimista. La vuelta al cole de la mano de Timón y Pumba. Hakuna Matata, al cole tienes que ir. Hakuna Matata, aprende y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Al colegio sin problemas. Y con un 10% en bonus corte. El Corte Inglés. Hakuna Matata. Campaña que repetirían al año siguiente y que ahora sí suena en tu cabeza. Hablando de músicas, ¿os suena esta? Es la banda sonora de Volver a empezar, la primera película española en ganar un Oscar del director José Luis Garci. La canción que cantaron Nino Bravo o Julio Iglesias y que a la vez era una versión del clásico Begin the Begin de Cole Porter. Corría el año 1982. 21 años después, en 2003, el Corte Inglés usaba esta melodía con una letra que todos recordamos. Volver a empezar otra vez, volver a estrenar. Lo sabemos, lo vais a tener en la cabeza el resto del día y de la semana, ya os lo advertimos. De películas a series, porque al año siguiente, en 2004, los grandes almacenes tiraron de la familia de moda en la época, aquella en la que al final todo era un sueño de resines, Los Serrano. Volver a empezar otra vez. Si la ve tan ilusionada. Y nos dan un 10% corte coles. Zapatos y libros. Mira qué contento. Y yo más, ¿eh? Con el 15% que nos hemos ahorrado en los libros de texto. Están encantados de volver al cole. Y yo de poder pagar en 3 meses. Así de fácil es volver a estrenar con el Corte Inglés. ¿Queréis que se os pegue otra canción? 1 + 1 = 7. Ya está, ya paramos. ¿Os hacía ilusión volver al colegio? ¿Erais de los que no dormían la noche anterior pensando en estrenar todo y reencontrarse con los amigos? El Corte Inglés también tuvo una campaña para vosotros. En 2007 volvía la ilusión con la voz de Lía Rodríguez. Érase una vez 2 polos de manga corta por tan solo 15 euros. Y érase otra vez 3 polos por 21. Vuelta al cole en el Corte Inglés. Vuelve la ilusión. Y en 2011 tiraron de un niño irreal. ¡Sal, que hay revancha! Lolo, prefiero quedarme. Quiero acabar los ejercicios de mates, aprender nuevos verbos y repasar vocabulario en inglés con mi madre. No te engañes. Siempre te va a costar que tu hijo estudie. Aunque con las becas a los padres de la nueva vuelta al cole, a tu bolsillo sí que le costará menos. Vuelta al cole en el Corte Inglés. Un niño que hubiese sido feliz en esta campaña de IKEA. IKEA presenta Cenología. Menos deberes y más cenas. Si un puerro sale de Valencia y un tomate sale de la huerta de Murcia... Soufflé, francés. Scamorza, italiano. ¿En qué olla se encuentran? Papá se va a apretar un bocata de jamón. ¿Cuál es el sujeto? Papá. ¿Complemento directo? Pues el bocata. Tenemos 10 croquetas y a cada uno le toca 1/3. Chicos, ¿sabéis que la velocidad con la que se recoge la mesa es directamente proporcional a la prisa que te des? ¿Y tú? ¿Tienes una campaña de vuelta al cole preferida? Y vamos a conocer una semana más un término del mundo del marketing y de los medios. Ya sabéis que la luz aquí, en este vermú de Extra Digital, nos la enciende en tan solo 60 segundos Álvaro Brandao, director de Desarrollo Estratégico de Avante Medios. Hoy vamos a explicar qué es y para qué sirve un DMP, herramienta fundamental para la publicidad digital. Acrónimo de Data Management Platform, o Plataforma de Gestión de Datos, es una herramienta tecnológica que ayuda a recolectar, pero sobre todo a procesar y ordenar enormes cantidades de datos. Estos datos los consigue de la información que le aportan las famosas cookies, que son un pequeño código que se integra en la programación de las páginas web, piezas publicitarias y demás que vemos en Internet. Estos archivos se quedan en nuestros dispositivos y van recogiendo datos sobre nuestra navegación, características de nuestros dispositivos, etc., que se van almacenando en el DMP. Posteriormente, el DMP trata esos datos ordenándolos y clasificándolos para crear segmentos de usuarios en función de sus intereses comunes, perfil, etc. De esta manera podemos utilizar estos datos ya depurados para extraer conocimiento muy valioso sobre los usuarios y para lanzar campañas publicitarias digitales mucho más enfocadas al público que buscamos y, por tanto, mucho más eficaces. Bueno, pues vamos terminando ya las consumiciones, pero sin perder de vista a la actualidad con este repaso semanal que nos trae la coordinadora de contenidos de Extra Digital, Leticia Iserte. Sí, oficialmente podemos decir que ha comenzado el nuevo curso. Y mientras los colegios, empresas e instituciones empiezan a retomar la actividad y a recuperar rutinas, el sector de la comunicación y el marketing ya está manos a la obra trabajando en nuevos proyectos e iniciativas, e incluso alianzas. Hace unos días conocíamos que la empresa Altavia, especialista en retail marketing, había adquirido la agencia creativa digital Pixel & Pixel, acelerando así su transformación digital. Quien también ha comenzado una nueva etapa con el nuevo curso es el exministro Jordi Sevilla, que tras su paso por la presidencia de Red Eléctrica de España, se ha reincorporado a la consultora JIC como director de su área Contexto Económico. Coca-Cola Iberia no se libra de los movimientos y afronta el nuevo curso con nueva directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad, Natalia González Valdés. Mientras, Endesa sigue reconstruyendo su departamento de comunicación. La última incorporación es la del periodista económico Carlos Pizá de Silva, que ocupará el puesto de jefe de prensa y contenidos de la energética para España y Portugal. Novedades también en los equipos directivos de algunos medios. Es el caso de ABC, que después de 10 años bajo la dirección de Vieito Rubido, comienza el curso con nuevo responsable, el hasta ahora director de las provincias, Julián Quirós. Por su parte, Radio Televisión Española afronta la nueva temporada igual que terminó la anterior, con más cambios. Ahora ha sido el turno de la Secretaría General de la Corporación, a cuyo frente está ya Verónica Ollé, que sustituye a Elena Sánchez Caballero, que ha renunciado al cargo tras 2 años en el mismo. Todo lo contrario que Carlos Herrera, que ha anunciado que seguirá despertando cada mañana a millones de personas a través de su programa matinal, al menos hasta 2025. Y es que el fichaje estrella de la COPE ha firmado su renovación por 5 años más. Y si de fichajes hablamos, hablemos de fútbol, porque la Liga también echa a andar. Y el Español lo hace con nuevo DIRCON. El periodista Sergio Aguilar ha fichado por el conjunto perico para ponerse al frente de su comunicación. Y claro, con el fútbol que regresa también, pues la quiniela, que en su nueva campaña de publicidad, la primera que firma la agencia creativa china para ella, muestra cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco. Y ya así llegamos al final de este Bermú de Extra Digital, el segundo programa. Si os ha parecido interesante, refrescante, si os ha gustado tomaros algo con nosotros, podéis suscribiros en cualquiera de las plataformas en la que está disponible el podcast. Ya sabéis, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también... que tenéis algo que comentaros, algo que decirnos, queréis participar de cualquier manera, mandándonos un audio, por ejemplo, pues ahí está también nuestra dirección de correo, elbermu@extradigital.es. Repito, coge papel y lápiz, elbermu@extradigital.es. Pues nos despedimos hasta la semana que viene, que esperamos volver a tomarnos algo con todos vosotros. No os preocupéis, pago yo, esta la pago yo. Camarero, por favor, lo que se debe por aquí.